No existen buenas ni malas decisiones, pero todo lo que hacemos tiene implicaciones y consecuencias. En lugar de hacer que las cosas fluyan, callar lo que sentimos hace que se vuelvan más confusas. Las relaciones humanas basadas en la confianza y la honestidad suelen ser más sanas y duraderas. El diálogo es nuestra única herramienta para comunicar lo que sentimos y entender cómo se siente la otra persona. Si Mía está insegura y necesita más tiempo para tomar una decisión, está en su derecho de comunicarlo y ser respetada. Podés esperar el tiempo que necesites para estar lista e informarte, porque es tu cuerpo, tu vida y tu decisión. El derecho a decidir nos garantiza hacer elecciones de vida libres, informadas y acorde a nuestros valores, expectativas, planes y creencias personales. Las condiciones para ejercer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos son muy distintas dependiendo del país donde estés, de si contás o no con recursos económicos, si tenés acceso a información científica y veraz, y si contás con el apoyo de amigos, amigas o familiares. Esto significa que algunas personas tienen mayor acceso a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo que otras. Esta situación provoca desigualdades. Lo que debería ser un derecho se convierte en un privilegio al que solo algunas personas pueden acceder. El derecho a decidir no puede seguir siendo un privilegio. El Estado debe garantizar que las personas reciban educación sexual de calidad y que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. Recordá, es tu cuerpo, tu vida, tu derecho, tu decisión. Una producción de la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Asociación Voces Nuestras.